la actualidad de hoy en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a una nueva edición de Bienvenidos a la Podcast de Mierda. ¿Qué pedo con el necro? Ya pierde el ánimo por el podcast. No pierdo el ánimo por el podcast. Estoy así como... hace frío y la vuelta todo. Güey, pinche día está de la verga. Estamos aplatanaditos, sí, aquí en casa. Sí, luego mandar así una puerta abierta, pues pega más el frío, güey. Ya estamos bien. Cállate, es una pinche excusa. El punto es que está bien pinche día el fea, como más bien feo. Bien día el fea. Bien día el fea, no mames. Bien feo el día. Ve, hasta se me contrapean las ideas. Pero ya lleva como dos semanas así, ya la verga. Ah, güey, bueno, conmigo se encuentra la maldad. Ese soy yo, el más cabrón. No, eres la maldad. Ah, bueno, soy súper chingón. Se encuentra Graf. El más carabrón. Ah, no, ese es mi nombre de luchador. Se encuentra el Dr. Gil. La huevo, aquí ando. Soy Benito Margarina, pero esto no es pacas. Se encuentra Matt Madrazos. Hola. Uy, el típico hola. Como siempre. ¿Cuánto feeling? ¿Cuánto feeling? Y se encuentra, según las estadísticas de Facebook hechas por mí, yo. Ah, bueno, como ya dijo el Necro, como el clima está bien feo y estamos todos aplatanitos con pinche frío. Bueno, hoy vamos a hablar, por tanto, de es un día nostálgico, frío, sí. Que nos hace recordar partes o momentos de nuestra infancia cuando las cosas eran más sencillas y mucho mejores. Entonces, por eso vamos a hablar de fucking Hanna-Barbera. Yeah. ¿Y por qué de Hanna-Barbera? Hay miles de temas interesantes en el mundo. ¿Y por qué se nos ocurrió esto? Porque no teníamos un tema, como siempre. Sí, vi Top Cat porque la neta no la había visto, me daba así ¿cuál como Top que Cat? ¿La película? La película de Don Gato, no la había visto. ¿Y esa fue la razón para que habláramos de Hanna-Barbera? No, ver porque esta... había mucha nostalgia. Ah, pinche película mierdera. ¿Se dieron cuenta? No iniciamos con las noticias porque ya no vamos a poner noticias el podcast. ¡Es una noticia! ¡Nos caga! ¡Noticias saga! ¡Chan, chan, chan! No habrá más noticias en el Saga Podcast. ¡Chan, chan! Literalmente, vamos a hacer una nueva división del Saga Podcast llamado Saga News y ahí le vamos a pasar las noticias, cabrón. Sí, esperamos que esta vez ya sean mucho más frescas, digo, porque estamos esperando hasta media semana para decirles de la semana pasada. ¡Ah, huevo! Entonces, sí, queremos ser más... y funcionales. Somos chicos frescos. Sí, somos chicos cool. Héroes. Sí. Entonces, ¿cómo empezamos a hablar de Hanna-Barbera? ¿Qué pedo con nuestra vida? Bueno, Hanna-Barbera fue un estudio de animación estadounidense. ¿Es? ¿Dónde existe Hanna-Barbera? Hanna-Barbera sí existe, pero más bien como una división de Warner Animation. Ajá. Bueno, fue creada en 1957 por los directores de la Metro-Goldwyn-Mayer. Que ves como si tenían que ver con Tony Reggiero. Sí, yo me acordaba que no, pero tienes razón. Sí. ¿Qué? Bueno, sí participaron en Tommy Jerry y Hanna-Barbera. Ellos crearon el primer corto de Tommy Jerry. Ajá. William Hanna y Joseph Barbera. Que no eran dos, no era una vieja que se llamaba Hanna-Barbera, para todos aquellos que creían. Eran dos pendejos que se apellidaban así. Y así que no era tocaya de Hanna Montana. Ni Hanna es la capital de Montana. Ni de Barbie tampoco, que era Barbera. Fueron contratados originalmente, según lo que yo puedo leer aquí en Wikipedia, en 1957 por la Metro-Goldwyn-Mayer para hacer un corto llamado The Roof and Ready Show, ¿no? No, o sea, es que ellos se dedicaban a la producción de comerciales. Después de que la Metro-Goldwyn-Mayer cerrara su estudio de animación en el 57, Hanna-Barbera se convirtió en un trabajo como completo para ya ellos dos y comenzaron con la primera animación que hicieron, que fue The Roof and the Ready Show. No, yo lo que decía más bien su origen, como es así, fueron contratados por la Metro-Goldwyn-Mayer en el 40 más bien, donde ellos hicieron un corto que se llamó Boos Get the Boot, que es el primer corto animado oficial de Tom and Jerry. Sí, porque ellos los contrataron para hacer los cortos, ellos hicieron los cortos de Tommy Jerry. Y cuando cierra el como dice el Necro, cuando cierra el estudio realmente, y más bien también por problemas de que no tenían mucho apoyo por parte de la empresa, deciden fundar su propia división de animación. Y haces, ¿cuál dices? ¿De Huckleberry? Las primeras fueron The Roof and the Ready Show, que es así como un pinche gato y un perro. Y el otro es el de Huckleberry Hound Show. Es un perro azul, ¿no? Es el perro azul, el Huckleberry. Huckleberry Hound. Ajá. El que cantaba, ¿no? Sí. Clementina. Sí, ese mero. Sí, mero. Mira, yo no sé si esa... caricatura en particular pegó, güey. Sí funcionó en Estados Unidos. Digo, aquí dice que fueron 4 temporadas de ese capítulo. Pero yo me acuerdo mucho de la versión en México que tenía como que un acento medio nacón, ¿no? El Huckleberry Hound. Ajá, hablaba como tipo medio de norteño y no sé, raro, extraño. Y el de Roof and Ready, ahorita que lo estoy viendo sí me acuerdo haberlo visto alguna vez. Pero ¿sabes dónde? ¿Dónde? En las mañanas en TV Azteca hasta hace unos 10 años. En Boomerang también pasa. Sí, sí, en Boomerang pasan todo lo viejo de Hanna-Barbera. Es más, Cartoon Network nace originalmente como un canal directamente para promocionar y seguir repitiendo las series animadas de Hanna-Barbera. Ya después mejoró y hizo algo decente. ¿Pero qué hacían estos güeyes o qué? ¿De qué la tallaban? Pues eran como un par de amigos. El perro este y el gato eran como un par de amigos y tenían aventuras X, güey, como cualquier caricatura de Tom y Jerry. O sea, que salían totalmente fuera de contexto y estaban en un nuevo momento. Bueno, pero no se perseguían el uno al otro, sino más bien... No, eran cuatecitos nada más. Eran cuates. Y Huckleberry Hound era el mismo concepto. O sea, estaban intentando crear su propio Tom and Jerry. Según lo que yo puedo creer, era lo que estaban intentando hacer. Que por si, ¿quién es Quick Draw McGraw? ¡Ah! Tío Loco McGraw. Tío Loco McGraw también. Todas esas series como que tenían hasta el mismo template, ¿no? No sé si te acuerdas. Como que veías una caricatura de Huckleberry Hound y una caricatura de Quick Draw McGraw. Tío Loco McGraw. Y tenían hasta los mismos fondos de imágenes. Como es que en ese entonces, como dices, como se hace la animación tradicional, se reutilizaban las celdas un montón de veces para montones de capítulos. De ahí que la mala calidad y hubiera muchos montones de errores a la hora de ver los capítulos o que hubiera granillo. Ahí el granillo literalmente se deriva de que no es un proceso normal. O sea, la animación clásica no hacía ese reciclaje. Hanna-Barbera hizo ese reciclaje. Sí, verdad, tienes razón. Ellos fueron los pioneros para bajar costos. Para bajar costos, porque realmente tenían poco dinero. Entonces literalmente borraban y eso hace que no sea poco posible conseguir celdas de animación de algunos de esos shows clásicos porque se borraban. En parte por eso y porque hubo un incendio en uno de los estudios de la Warner Brothers en los 70, me parece, que destruyó la mayoría de las celdas originales de animación de todos estos capítulos, tanto de la Warner Brothers de los Looney Tunes, así mismo como los de Hanna-Barbera. Por eso es que son actualmente tan, tan pinches escasos y son piezas de colección enteramente. Generalmente siempre ha sido criticada por sus limitadas técnicas de animación. Pese a ello, pues creó varios de los personajes muy, muy populares. Que vivimos en nuestra infancia. Ajá, conectados en cultura popular de estadounidense y de varias partes del mundo, pues, como son los Picapiedra, los Supersónicos, Hawkeye, Yo Soy Yogi, Yomi Koes, Scooby-Doo, el Fantasma del Espacio. Y muchos más, entre otros. Por decirlo así, de las pocas que sí me acuerdo pues, haber visto bien y que me consta que fueron famosas, fue después de Huckleberry Hound, que de Quick Draw McGraw, y se hizo la serie ya de The Flintstones, ¿no? Que esta ya es oficialmente la serie más importante de Hanna-Barbera. Sí, fue la primera serie más popular de Hanna-Barbera. Fue su hit. Porque ya era un periodo de... Era una serie con un periodo de 20 minutos, porque todas las series anteriores tenían como que bloques de 10 minutos. Sí, o de 5. Entonces esta era una trama, era de 20 minutos y conservaba una cronología. O sea, ya era una historia un poquito más alargada. Y cuenta más que nada la historia de dos matrimonios jóvenes. El retrato de la vida de matrimonio, la vida moderna de Estados Unidos, pero pues obviamente le da de piedra. Yo una vez oí una crítica que advertía que una de las ventajas de los Picapiedra y que lo que hizo que fueran populares más allá de Estados Unidos es que al ser una serie, bueno, de principios de los 60s, no estaba en los 60s, en 1960, el 30 de septiembre. Pero lo que hacían era que no estaban retratando el modo de vida americano realmente, como que era una forma mucho más genérica de la vida de todas las personas en ese entonces en una ciudad. Entonces, sí, como que no parecía que te estaban echando en cara el modo de vida americano, a diferencia de otras series. Ajá, o sea, sí era como más, como dices, como era más estándar, aparte era una familia, una pareja recién casada de clase media. Sí, y entonces, tenían aventuras cagadas, güey, donde de repente fallaban ellos, fallaban las esposas, sobre todo siempre los problemas eran de Fred Flintstone, que era más bien el que siempre generaba los problemas por su necesidad siempre como que de tener salidas fáciles para cualquier cosa, ¿no? Intentar hacer dinero fácil. Y a fin de cuentas, ¿quién no vio los Picapiedra, no? ¿Qué tan difícil sería que las platicáramos? Sí, la verdad, sí. Y aquí ya lleva el Chitiba. ¡Llega el Chitiba! Y como siempre y llega tarde. No es cierto. Y viene con pinches shorts a pesar del frío que hace esta pendejo, güey. A ver. ¿Frío de qué, güey? Pues del puto clima, ¿qué no te das cuenta, cabrón? ¿No? no lo siento, o estoy muerto. Dispárame la cabeza y veamos si funciona. Va, me late. Es que, y ya es, hace tanto pinche frío, güey, que se te congelaron las patas y ya no las sientes. No, tócame, mira, tócame. Tócame. ¡Tócame! ¡Oh, Chitiba! Estamos hablando de los Flintstones, Chitiba. ¿Qué recuerdos tienes de los me Flintstones? Me cagan los picapiedra, disculpen. ¿Por qué te cagan? Pues una mamada, pinche mamada gringa fea. No me gusta, güey, me cagan. Estaba chingona, güey. No mames, y me zurra la madre el Pedro Pica. Todos los pinches que, güey, que existen ahí me cagan la madre. ¿Te gusta? Cagado. Esa es la opinión del Chitiba, pero tenía momentos cagados. Cuando eran programas muy viejos eran muy divertidos. Yo nunca los veía, yo veía... Ah, están la mierda de los picapiedra de camión. ¿Qué veías cuando no veías los picapiedra? No sé, me ponía a jugar con mis figuritas de acción o mamás así. Una cosa cagada... ¿Veías figuritas de acción de los picapiedra? ¿Qué pedo? Figuritas de acción de los picapiedra. No, es una mamá, tampoco voy a comprar mierda. Mamá. Una cosa cagada o algo de gracioso que había ocurrido con los picapiedra es que hay unos comerciales que están baneados precisamente de la marca Marlboro, en la cual aparece Pedro Picapiedra fumando. Porque él mismo promocionaba lo que eran los cigarros de la Marlboro. ¿Qué es eso? What the fuck? En serio, ahí podría checar, si hay unos capítulos así que están, obviamente, fueron baneados y pues ya saben, las asociaciones gringas, a favor de la salud, pues pidieron que se banearan y que se retiraran porque los Picapiedra, al ser una caricatura y en ese entonces estaba dirigida a niños, pero se volvió tan popular que a los adultos la veían. Entonces por eso quisieron vender cigarros, pero entonces los niños, que aún seguían siendo la mayor audiencia, dijeron, quiero fumar como Pedro Picapiedra. Ah, sí, es en efecto. Y fumar a Marlboro, ¿eh? Por otro lado, si me dejas decir, los Picapiedra no estaban en un horario de sábado en la mañana. Ah, exactamente. Normalmente estaban en viernes en la noche. Bueno, en Gringolandia. En Gringolandia. Aquí en México nunca importó eso. Y eso hizo que tuviera varios detalles, por decirlo así, si me dejas decir, Vilma fue la primera mujer embarazada en aparecer en ese estado caricatura. En una serie de televisión, no animada, en una serie de televisión apareciendo embarazada, y Pedro y Vilma fueron los primera pareja en televisión en acostarse en la misma cama. O sea, antes de eso, siempre se veían los matrimonios americanos, cada miembro de la familia acostada en su cama. ¿Eso explica por qué luego en algunos capítulos viejos de los Picapiedra cada uno tenía su propia cama? Ajá, correcto, porque antes lo tomaban muy en cuenta, después les valió madres. Y también otro dato curioso es que originalmente Pebbles iba a llamarse Fred Jr., iba a ser niño, pero por un vendedor, no me acuerdo ahorita, así de cereales o de alguna otra cosa, yo quiero creer que de cereales. Ah, Fruity Pebbles. No, no tiene que ver, en realidad no tiene que ver, pero alguien sí le llamó en su momento a William Hanna y le advirtió, ¿sabes qué? No, ¿qué va a hacer? Cuando ya se sabía que ya iban a ser el niño, ¿sabes qué va a hacer? Dice, no, va a ser, porque si va a ser niña, podemos tener un muy buen trato de negocios. Dice, sí, se llama dinero suena bien. Pebbles Flintstone. Y entonces con eso cambiamos el género, se cambió directamente el género del personaje, ¿no? Perfecto. El dinero mueve el perro. Bueno. Ah, no, lo baila, ¿verdad? Bueno, y entonces después de los Picapiedra tuvieron como que muchísimas series. Pues Picapiedra, su rumbo original, como dices, fue hasta el 66, pero después de eso hicieron muchos sí. refritos o reediciones. Sí, donde ajá, donde ya eran, extraño. Por ejemplo, Pebbles ya era grande y tenía como sus amigos sesenteros, setenteros con los que se juntaba. Luego donde una familia de monstruos se va y se muda junto a la casa de Pedro y Pablo. Donde Vilma y Betty eran como investigadoras y las ayudaba el Capitán Cavernícola y mamadas así. Hubo muchos spin-offs. El Capitán Cavernícola era la mamada. Mira, todos esos spin-offs, me aseguro que terminaron hasta casi en una película que se llamó To Holy Rock for a Baby, que fue ya el nacimiento del bebé de Pebbles y Bam Bam. Pero ese ya terminó como por el 95, o sea que así entre spin-off y series alternativas, los Picapiedras se volvieron un chingo de años. Sí, o sea, hubo... No con la misma calidad. Fue de esas series que repitieron montones y montones y montones y montones de veces en un chingo de países y que doblaron a montones de idiomas también, porque sí, en realidad sí fueron un éxito a nivel mundial. Sí, exactamente, o sea, había tantas pinches caricaturas y capítulos de los... Picapiedra como hay putas en el mundo. Como en los, creo que eran como los 60s, que se llamaba The Honeymooners, era como una réplica de exactamente. Eso. Y dijeron, pues mira, como los niños, porque los Honeymooners también lo veían los niños, dijeron, ¿por qué no lo hacemos algo animado, pero que sea como del año de la prehistoria, ¿no? Y de ahí, por eso la gente adulta también veía los Flintstones, ¿no? Porque era una réplica de los Honeymooners, de hecho. Era un plagio. Bueno, pero ya después pasamos a... Bueno, los Flintstones estuvieron del 60 al 66, digamos la serie inicial, porque después hubo un chinguero. Y después crearon a Yogi el oso. Yogi me caga las bolas. A mí también me zurra. A mí me caga las bolas también. Me caga el pinche. ¿Sabes dónde era el único lugar donde soportaba el pinche Yogi? ¿En la carrera de Yogi? No, no, en la búsqueda de tesoro. No, en la búsqueda de tesoro. Era el único lugar donde soportaba al pinche Yogi. La neta, su caricatura se me hace una mamada. ¿Y de qué trata el oso Yogi? No mames, ¿te gusta el oso Yogi, pinche chichiba? No, no soy fan del Yogi, pero el Yogi, el Bubu es... por cierto, ahí tengo todavía Bubu. El Bubu es simpático. El Bubu es un marihuano, güey, me he dado cuenta, güey. Ah, pero es que siempre tienen los ojitos así. Pero cuéntanos de qué chino se estaba la televisión. Yo no la veía, güey. Yo sí, pero estaba culería. Pues no estaba tan buena, la verdad. Era de un pinchoso que vivía en Yellowstone, en el Parque Nacional de Yellowstone. Ajá, y ¿cómo sabe el popocha que no deja? Ya, y el guardabosque. Smith, sí, el guardabosque es Smith. O algo así, porque el güey siempre se quería robar los picnics de la gente, ¿no? Era un culero de mierda. No, porque era un oso, ¿no? Y decía, no mames, comida gratis. A él no le gustaba comer animales, sino solamente lo que la gente traía. O sea, comía sándwiches de carne de oso y mamadas. Sí, mamadas así, güey. ¿Sí se dan cuenta? Lo mejor del programa era Bubu. Porque si, oye, Yogi, no mames, güey, no te vayas para allá. Y el Yogi, como siempre, vale madres. No hay pedo, no pasa nada. Y el Yogi, pues el Bubu se quedaba y se echaba sus toques. Y de repente, no, pues no hay que ir, hijo. Recuerda que era más inteligente que el uso promedio, ¿eh? Ya, lo sé, lo sé. A mí lo que me saca de onda es que Yogi fue como un retroceso. Porque después de The Flintstones, Yogi también volvió a tener el formato de Huckleberry Hound y Quick Draw McGraw. Que eran aventuras así al azar. Ajá, pero... Güey, casi toda la producción de Hanna-Barbera son aventuras al azar. Así como que hicimos una temporada de un experimento con osos. No funcionó, vamos a hacer una temporada de experimento con gatos. Tiene un chingo de series porque eran prolíficos, pero tampoco eran tan claros en sus ideas. Y sacaron un huevísimo de personajes que todos eran copias de ellos mismos. Se plagiaron a sí mismos. Oye, ¿y cómo se llamaba esa serie donde salían toda esa bola de pendejos juntos? Habían varias, la de Walking Race, que era la de carreras, o la de la búsqueda del tesoro, que era otra. Esa, la del búsqueda del tesoro era muy buena, güey. Esa buena, bueno, a mí sí me gustaba. Yo conocí a Yogi por la búsqueda del tesoro y a muchos otros personajes que yo creí que eran originales de esa serie y ya después te enteras. Tuvieron sus series en su momento, el pinche León Rosa ese, Canito y Canuto, yo. Sí, siempre bien ponderado, hijo. Ahí te va, métela. Ah, pero el tema musical de la serie era bien bueno. Ahí sí, no lo voy a negar, prácticamente lo he puesto y digo, estaba chingón y el malo era el pierno de Yuna. Ponlo, ponlo, güey. Y ahí va. The answer's up to you. Ay, qué buen tema, qué chingón. Ay, sí, no. Va, cámara. Bueno, pues básicamente. Bueno, desde la edición, va. Básicamente, Yogi el oso, pues trataba de exactamente esto: Yogi tratándose de robar las canastas, el Smith que lo trataba de detener. De vez en cuando se era como su conciencia del güey, o sea, como que lo trataba de orientar hacia la paz, pero era su pinche... Sí, su patiño, güey, era su, pero su si Robin. Pero el güey sí trataba, sí se la pasaba, el güey trataba de decir, no, está mal lo que hacemos, Yogi. Y Yogi, pues le va... y a Yogi le valía... Ay, no te preocupes, y a Yogi le valía pito, nunca le hizo caso. O no, a Yogi le valía pito, nunca le hizo caso. Sí, obviamente. Pues era su pinche patiño, pinche osito cagado. Y la osa Cindy, su vieja, la que trataba de ligárselo siempre, le tiraba el calzón bien cabrón. Y el güey decía, ni madre. Por eso soy fan de esa escena de Padre de Familia cuando el Peter Griffin mata al Yogi, está cagadísimo. Está pura onda. Ve y dile a los demás osos lo que acabas de ver. Bueno, y después de eso, fue del 61 al 62, realmente no duró mucho. ¿Cuál, Yogi? La primera, ¿no? La primera, ajá. Y llegó Don Gato. Mira, no todas estas terminaron y empezó la otra, o sea, porque no. Don Gato es del 61. Sí. Y solo duró... Es de la misma fecha. Ajá. Entonces, vamos a advertir que son como que la primera tanda, porque todas tienen hasta esa misma hechura, ¿no? Sí. O sea, todas se ven así como con cierto cuadradez y ciertos detalles. El caso de Top Cat fue otra serie de 20 minutos. Sí. La neta me cagaba, pero nada más me gustaba ver cómo llegaba el Benito. Oye, Don Gato. Chúpame la verga, Don Gato. Yo supongo que ya basados en el primer año de ventas de los Flintstones, como que dijeron, vamos a hacer más de estas series como de a 20 minutos que relaten la vida cotidiana y esas cosas. Como que están teniendo éxito, ¿sí? Y funcionan para vender, porque realmente muchas de estas eran ganchos específicos de clientes comerciales como Kellogg's o Bristol Myers. Era más común en ese entonces. Ajá, que eran los que sacaban un chingo de chingaderas para, pues, para vender, ¿no? O sea, como los cereales y todo esto, entonces de ahí se enganchaban de esas caricaturas. En el caso de Top Cat, pues es como que una referencia a la banda de gandules que están siempre como que en tu ciudad, ¿no? O sea, los vagos. Es como un retrato bien de mafia italiana en Nueva York en ese entonces. Ajá, pero son vagos que no quieren trabajar, pero que quieren obtener las cosas fácilmente. Es la vida fácil. Ajá, es la búsqueda de la vida fácil en la gran ciudad. No sé si me pueda brincar ya esto o no. Estaba leyendo, pues, acerca de la película. Como sabrán, como dijimos, pues, Hanna-Barbera, pues, tenía un huevo de caricaturas. Y casi ninguna, pues, fue así un éxito tan choncho. No. Don Gato fue el menos de todo. Fue la chingadera que menos tuvo. Esa cosa no gustó en ningún lado más que en México y Latinoamérica. Ajá, ese es el punto. En Estados Unidos, el dato es, como ya dijeron Top Cat, Don Gato no tuvo ningún éxito en Estados Unidos. Eso lo olvidaron en las arenas del tiempo. Como dicen, aquí en México fue un pinche éxito encabronado, especialmente porque casi todas las series de Hanna-Barbera siempre participó de una o de otra manera. El Tata Arbizu. Yeah. Que además, pues, era la voz de Pedro Picapiedra y otras mamadas. Entonces, después de muchos, muchos años, Anima Studios, los infelices que hicieron la serie del Chavo y algunas otras películas. Algunas otras chingaderas que son olvidables completamente. Se unieron con el estudio de animación Ilusión de Argentina e hicieron una película animada de Top Cat, porque dijeron, oye, pues a ti te vale madre Top Cat, pero acá lo amamos, queremos hacer una película. E hicieron una película animada de Top Cat. Ahorita hablamos de bueno. Chicken Chipotles, pero solo les puedo decir una cosa. La película fue un estúpido éxito en México y es la quinta película más taquillera de la historia de nuestro país. Qué mal pedo. 8 millones asco. De dólares en taquilla, que para México ya es mucho. Lo que pasa es que los güeyes viejitos fue de, ay, no mames, ir al Top Cat, ir a nomás. El Don Gato va a salir en la pantalla grande. Y los viejitos a huevo, y los nietos, ay, abuelo, esto es una mierda. Cállate. ¡Está reculero! Sí. Cállate, mijo, que está en tiempo era la mera verga. Mira, no nos van a dejar mentir que la mayoría de nosotros vimos Don Gato. Al menos yo sí me considero súper fan de la serie original. A mí me encantaba esa chingadera. Es gracioso, porque ya después nos dimos cuenta de que son poquitos capítulos. ¿Cómo cuántos son, maldad? Son como 24 capítulos. Como 24 o 30, por algo así. Sin embargo, pues a mí se me hizo larguísima, porque los vi mil veces todos los capítulos. Bueno, es que incluso si revisas aquí en las stats, la serie se ha transmitido en el Canal 5 ininterrumpidamente desde 1970 a la fecha. No seas cabrón. No ha habido un solo año en el que no se transmita Top Cat en México. Está muy cabrón eso. Mira, aquí hay un detalle. Y mucha gente aquí en México es muy fan de muchas series sesenteras de Hanna-Barbera, como lo es del Hombre Araña. Y es las dos son por la misma razón. Era lo que había que ver. Monopolios. Realmente Hanna-Barbera vendía demasiado barata sus series. Entonces, en el caso de Televisa, en los 60s, le costaba mucho dinero conseguir series americanas. Por eso nos repitieron los Picapiedra y Don Gato miles de veces, al grado de que, como dice la maldad, aquí no ha pasado casi un año sin que la podamos ver. Yo estaba revisando el otro día en IMDb, en un análisis sobre esa, y el primer comentario es de un tipo que dice, a mí me gustaba la serie, pero desde 1960 y tantos, que la pusieron por primera vez, rara vez la había podido llegar a ver en una repetición en Estados Unidos. Dice que pasó todos los 70s y 80s esperando que la repitieran, y no la repitieron hasta los 90s en las noches de clásicos de Cartoon Network. O sea, así de mal, así de inolvidable era en Estados Unidos. Aquí realmente no, simplemente no había otra cosa que ver. Entonces, Don Gato estuvo en mi época, en los 80s y principios de los 90s, Don Gato era una serie que podías ver a las 6 de la tarde. Ajá, o sea, exacto. No, lo que te iba a decir, fíjate que esta serie, digo, a mí me gustó, le imprimió un sello muy chido. Ahora sí que sí la tropicalizaron mucho, pero la tropicalizaron chido, o sea, porque había cosas, no habían tantos modismos, pero hasta los nombres de los personajes, pues, se cambiaron por completo, por obvias razones de que, pues, los originales, pues, no tenían ningún puto encanto. Sí. Pero yo lo único que quiero advertir es que realmente, si no fuera porque nos la inculcaron ver continuamente durante 40 años, güey, lo más probable es que la serie hubiera también sido olvidable. La única razón por la que se seguía poniendo era porque Televisa no quería poner otra cosa. Yo te juro, de veras te lo juro. Hoy en día pega. Me encantó, o sea, de veras me encantó, pero porque sí, las pinches vocecitas que hacía el Tata Arbizu eran muy, muy, muy cagadas, o sea, tan solo el pinche el Chuchu, no tenía nada que ver así con su, ajá, el Cucho, perdón, no tenía nada que ver pues, que fuera ni yucateco ni nada, pero pues hablaba aquí yucateco y hablaba cagado, y pues eso gustaba un chingo. Y nos vemos con la siguiente pinche caricatura que hicieron, que fue Los Supersónicos o The Jetson. Del, sí, en el 62. Las caricaturas, creo que íbamos a nombrarlas las que nos acordábamos como ayer, que estuvo muy cagado. Yo también. No, sí, bueno, sí, no, ¿tú no? Ok. Sí. Pero, o sea, si no me voy, ¿eh? No. Yo sí me acuerdo de The Jetsons. No te vayas, güey, no te vayas. The Jetsons. Deja, regreso. Bueno, pues, a diferencia de los Picapiedras, de Jetsons casi no me gustaban, pero para ni madres. Yo sí era fan, ¿eh? Muy piteros. Ahora, también... Se me decían X, nada más los primeros. Hay que tomar en cuenta que también hubo varios... Ajá, hay que... estaba diciendo más madros que tuvo películas, ¿cierto? Bueno, nada más hay que tomar en cuenta que The Jetsons también tuvo varias temporadas, y aquí en México creo que pasaron más, en nuestros años, unas temporadas más recientes. Porque luego en Boomerang yo a veces le ponía y ponía en capítulos de The Jetsons más viejos, así viejos, fíjate, que ni siquiera tenían a Astro como mascota. Fíjate, ajá, que las que yo vi primero, eran las más viejitas, o sea, bueno, las que me acuerdo. Y después, como dices, ya pasaron las más recientes, y después poco a poco a lo largo de los años fueron metiendo las otras, que sí era un poquito confuso, pero no sé, las viejitas eran buenas, y ya las demás pues, no tenían... El chiste fue que los Jetsons tuvieron el mismo síndrome de Top Cat, o sea, realmente los Jetsons salieron como en el 62-63 para hacer una copia, dijeron, el concepto de los Flintstones es lo que está pegando, entonces dijeron, vamos a hacer una familia, pero vamos a hacerla en el polo opuesto, para ellos era el futuro, el año 2062, que en ese entonces era 100 años en el futuro. Pinches, mames, ya casi llegamos a ese año y no tengo mi nave voladora. Ajá, pero por otro lado no estamos... nombre de asteroides o meteoritos o mamadas así. Ah, bueno, esos nombres son inventados para causar la gracia en el público latino, porque los nombres... Es George Jetson, no supersónico. Ajá, no, pero eso sí es George, Jane, Judy, Elroy y son nombres normal. Pero por ejemplo, su jefe sí se llama Cosmos. Sí, pero vamos, o sea, en general los nombres eran regulares, como advirtiendo, pues, es como los nombres también de Pedro y Pablo Picapiedra. Sí. No, solo los apellidos como que enfocaban. Ahora, el detalle es que esta serie solo duró un año en Estados Unidos. Y la serie que nosotros vimos y que repitieron mucho en México, por lo menos en los 90s, fue otra serie que se lanzó después en los 80s. Y ya después, yo me acuerdo que hace unos 7 años empezaron a repetir The Jetsons en Canal 5, pero agregando la temporada original de los 60s, cosa que yo tampoco nunca había visto. O sea, yo no sabía cómo habían hecho. Para mí los Jetsons eran de la época de los Picapiedra, pero tenían mejor animación, no entendía por qué. Pero pues bueno, realmente trataba la, como dices, la historia de una familia convencional en un futuro, con problemas convencionales con el jefe, con esta cosa del aniversario, la fiesta de cumpleaños de la niña, que el niño era, no sé, ocupaba entrenar para su partido de fútbol, béisbol, entre comillas, soccer, o lo que sea. Ajá, siberiano, lo que sea. O sea, ahora el siberiano es futurista. ¡Siberiano! Es que los siberianos son futuristas. Ah, no, pinches. ¿No sabías, pendejo? No, perdón. No, vale. Perdón, pinche líder, pendejo. Pinche, güey. Pero de los Jetsons siento que no hay nada más que hablar. Ah, pues ahí estaba The Jetsons. Bastante olvidable, pero la película está ahí 2-2. No, más madrazos. Agua, bro. Hubo dos, ¿no? Hubo una película que fue únicamente de los Jetsons, que es donde sale un pinche peluchito cagado, que no me acuerdo de su nombre. Y había otra en la que salía con los Picapiedra. Es un especial de tele. ¿Es un especial nada más? Ajá. Ok, eso, gracias. Después de eso... Era Orbiting, ¿no? La neta no me acuerdo. Algo así. Ah, nada más un detalle, es como una trivia muy cagada para ese momento. Ese especial de los Picapiedra con los Jetsons, yo nada más lo vi una vez. Está bastante pitero, lamentablemente, pero recuerdo. Coqueto. Pero curiosamente en un capítulo de los Simpsons, Bart se ve que está viendo la televisión y dicen, a continuación, los Jetsons conocen a los Picapiedra. Ah, Simón. Y Bart dice, ay, otra vez se volvieron a combinar dos canales. Y era divertido porque es el capítulo en el que en los Simpsons sale Jay Sherman, el crítico de cine. Ah, Simón. Que tuvo su propia serie de televisión. El crítico, que la cual era muy buena. Era buena, era pero buena, sí estaba un poquito más buena. Pero estaba un poco más ácida que The Simpsons, entonces también tuvo una vida corta. Pero sí estaba muy cagado, porque en ese momento llega Jay Sherman. ¡Ay, Bart, te presento a Jay Sherman! ¡Ay, qué bien! Creo que todos deberían ver su programa. ¡Ay, hablé como adulto! Sí. Es la trivia. Luego, después de eso, viene Wally Waito, que nadie vio. ¿Cuál? Yo sí lo llegué a ver, pero nada más en especiales de Boomerang, totalmente olvidable. ¿What the fuck? Wally Gator. Wally Gator, un pinche cocodrilote. Un pinche cocodrilote que vivía en... ¿Ajá? ¿Rosa? Simón. A la verga. En un pinche pantano, la verdad. Sí. No mames, un cocodrilo en un pantano, qué novedoso, ¿eh? Sí, y luego de eso, otro animal super original, Manila Gorila, que seguramente vieron muchos de los escuches. Pues eso fue Manila más Gorila. Como en la carrera... Bueno, yo lo conocí en lo de la Wiki Racers. Ajá. Pero realmente igual olvidable. O sea, bueno, no, nunca llegó así su serie en sí aquí en México, en nuestra época. En nuestra época no, pero después, posteriormente sí lo pasaban por las mañanas. No, antes sí lo tempranito, pasaban. Tempranito, cuando estábamos en la escuela nosotros, bueno, ya en la prepa o licenciatura, ya lo pasaban en la mañana. No, de hecho, antes de nuestra época sí pasó, porque mi hermano, que es más grande que yo, sí lo llegó a ver. Pero pues a nosotros no nos tocó, entonces... como igual olvidable, eran las aventuras de ese gorila y hacía algo. Sí, le gustaban las bananas y hacía cosas de gorila. Luego Johnny Quest, que aquí en México igual tuvo su rango de fama, pero tampoco fue nuestra época, no fue pegó. Antes de nuestra época. Uh-huh. Su rango de fama fue como en los 70s aquí en México. Mala. Fíjate que de Johnny Quest lo único rescatable o importante eran las técnicas de animación que utilizaban un chingo el alto contraste. Lo que pasa aquí es que Hanna-Barbera está intentando cambiar como de ámbito, ¿no? Como que ya había saturado el género de comedia, de caricaturas de personajes simplones, y Johnny Quest como es de sus primeros intentos junto... No, nada más. No, Johnny Quest fue el primero de hacer Space algo Ghost. De acción. Space Ghost también. Space Ghost fueron sus primeros intentos. Ahora, sobre el Space Ghost, si me dejas decir, lo único que quiero recordarles es que muchas de esas caricaturas salieron casi al mismo tiempo, poco después de que la Hanna-Barbera hubiera obtenido derechos para series como Spider-Man y The Fantastic Four. Ajá. Entonces, cuando la Marvel decidió quitarle los derechos a Hanna-Barbera para esas caricaturas, Hanna-Barbera decidió que crearía sus propios grupos de superhéroes porque se le hacía más sencillo que conseguir licencias. Decía, eso de superhéroes es bien fácil. Eso de pagarle a alguien por usar sus monos, no me late, haré los míos. Más que nada el concepto de gente con poderes en trajes chistosos, creyó que eso se podía hacer fácil y creó una bola de superhéroes a finales de los 60. Incluso creó superhéroes que eran combinados con sus pinches ya personajes animalescos como... la hormiga atómica y el inspector ardilla y cosas así. Sí, hizo que en teoría eran superhéroes igual, pero animalescos. Y después ya creo, como tú dices, a Space Ghost, a Birdman and the Galaxy Trio. Birdman era la pura onda. The Herculoids. A mí sí me gustaba un chingo Birdman, la neta. Y como te digo, mira, en 67 y 70 hizo Fantastic Four. Si hablamos de Birdman, lo mejor era el Birdman abogado, cabrón. Ese era chingón y no mamadas. Es de lo más nuevo. Es que creo que deberíamos llegar a eso después con sus épocas actuales de Hanna-Barbera, que quieras o no, tienen cosas interesantes y rescatables. Sí, totalmente. Pero ahorita nada más todavía dentro de Johnny Quest. A mí no me gustaba la primera serie, me daba mucha hueva. Recuerdo que luego hubo una segunda serie en la que tenían un golem, que se volvió como más pendeja la serie. Y luego en los 90 sacaron una que la verdad estaba bastante chingona, que ya era, creo, las nuevas aventuras de Johnny Quest, que ya hasta tenían pedos de animación CG, porque ya se podían meter en un como Matrix, y estaban buenas las historias, la verdad estaba muy cagada esa parte de las nuevas aventuras de Johnny Quest. Yo lo que quiero decir es que de esta época como de 60, 70, una cosa que siempre pareció fue que Hanna-Barbera era un sinónimo de animación de bajo costo. Ajá. Y al mismo tiempo intentando siempre ahorrar dinero hasta en argumentos, porque si me dejas decir, tanto el trío Galaxia, todo el trío Galaxia, Beerman y todos esos cabrones. Sí, de hecho no se acuerdan de Halcón Azul y el Perro Dinamita. Tampoco me acuerdo, ¿no?, de ellos. O sea, los he visto miles de veces, pero yo me acuerdo más que nada, ¿sabes de qué? Del hecho de que todos esos personajes nunca tenían, o sea, eran personajes como superhéroes y según tenían enemigos y todo lo que tú quieras, pero uno, nunca se hablaba de un origen de ellos, y dos, la historia nunca avanzaba realmente. O sea, solo peleaban contra un monstruo, peleaban contra una cosa. Entonces realmente los argumentos eran simplísimos. O sea, la ventaja de eso era que, pues, yo supongo que seguían haciendo animaciones muy baratas. Entonces yo puedo decirte que todo este periodo de los 60, 70 y hasta algunos de los 80 de la Hanna-Barbera son muy olvidables. O sea, porque fuera de eso, pues tuvieron a los Super Amigos, tuvieron a los Fantastic Four, tuvieron Spider-Man, pero nunca hicieron historias muy avanzadas de ellos. Mira, algo que sí hubo, así que pegó también un chingo, y ese sí a nivel mundial incluso, precisamente que se originó en los 60s, fue Scooby-Doo. Scooby-Doo, where are you? Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some work to do now. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Es el porno que sacaron hace poco. ¿Cómo se llama? De los 70s ya, ¿no? No, es de los 60s, en el 69 fue. Esa, de todo ese periodo, yo te puedo decir que fue la única salvable. Porque a mí... Sí. No, de los 60, ¿no? Finales de los 60. Bueno, estaba también Wacky Racers, que era la carrera loca, o cómo le puse. Pero no fue tan famoso. A mí me gustaba mucho, porque era divertida. Juego de carreras. Ajá, porque era divertida y, pues, la neta, te hacía conocer a muchos de los personajes. Oye, ya viste una caricatura. Oye, ese también. Pero eso fue otro concepto. Reciclar a los personajes haciendo esas caricaturas. Sí, exactamente. Pero no fue así como realmente. Que pegaran, no. O sea, hoy en no, día... No. Bueno, no pegó, entonces el que sí pegó fue Scooby-Doo, ¿no? Sí. Que era un grupo de adolescentes sesenteros, con su perro... Gran danés, llamado Scooby, que comía Scooby galletas, y resolvían misterios, ¿no? Incluso su van que traían se llamaba Mystery Machine, y su grupo se llamaba Misterio a la Orden, ¿no? Mystery Inc. Exactamente. Sí, de hecho, lo cual, el concepto en general era bastante bueno. Lo único que sí es que caían ya en unos clichés muy, muy cabrones que se parodiaron ellos hasta el puto cansancio. Pues más bien como que siguieron de la misma manera explotando la fórmula de jóvenes con un sidekick que esté resolviendo misterios, ¿no? Es decir, ¿cuántas copias no hubo de eso? Es el mismo concepto que con The Flintstones, ¿no? O sea, tuvieron a Tom y Jerry, hicieron un chingo de monos tipo Tom y Jerry como Huckleberry Hound y todos esos cabrones. No. Después tuvieron una idea brillante, sacaron The Flintstones, intentaron sacar montones de historias tipo The Flintstones. Y en otro momento de su brillantez, aparte del género de superhéroes baratos que inventaron, aparte tuvieron Scooby-Doo y el género de resolver misterios. Ya vino también Josie and the Pussycats, por ejemplo. Los Ángeles y estas pendejas, creo, y el Capitán Cavernícola, que esa era su verdadera primera parte. El Speed Buggy igual, el pinche carrito ese cagado. El Mandibulín y no sé con quién salía, que era un... Mandibulín, no me chica, hablaba, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Hablaba así, ¿no? Sí. Una voz muy marica, ¿no? Y que era el concepto más random, porque decías, bueno, como que estaba un poco más lógico tener un pinche carro que hablara y pensara, a tener un pinche tiburón ahí salido del agua gigante y que ayudara a güeyes a resolver el misterio, o sea, como, ¿por qué putas? ¿Y por qué no? Sí, exactamente, bueno, nada más para, como dato curioso, Scooby-Doo es la caricatura de Hanna-Barbera y hasta hace poco, solo superada por Los Simpsons, la caricatura que o serie de televisión que ha tenido más episodios en la historia. Ahorita fue superada por Los Simpsons, pero antes de eso era Scooby-Doo. Pues Los Simpsons ya llevan casi 500 capítulos, hijos de puta, ¿no? ¿En cuánto lleva Pokémon? Como 700. Dice más madrazos que 700 y algo, no pinches madrazos. Pero Pokémon no apesta. Sí, la neta ya está súper pitero. Entre otras cosas interesantes, en los 70s pues estaba los Harlem Globetrotters. A mí me encantaban esas madres. Ay, güey. Era así una cosa súper horrible, a lo mejor. Yo creo que no mames, yo nunca la vi, mi pinche. Ese me daba. A mí me daba asco para empezar pinche básquetbol, así que menos iba a haber una pinche. No sé, güey, pero ese. De basquetbolista resuelve misterios. Estaba muy cagado, güey. Era el concepto bien raro. Yo quería ver esa caricatura y nunca la logré ver bien. Ni un solo capítulo de los Harlem Globetrotters. Pero como decía Matt Madrazos, ahorita me acordé que el señor T tuvo su propia serie hecha por Hanna-Barbera, en la que igual estaba con un montón de adolescentes deportistas en un camión viajando a través de los Estados Unidos resolviendo crímenes. Eso era una pinche mamada. Él era el Scooby-Doo de esa serie. ¡Qué cagada! ¡Ay, pide la fu! Es que también, si me dejas decir, ¿cómo tuvieron de licencias los de Hanna-Barbera? O sea, realmente Hanna-Barbera era sinónimo de nosotros sacamos la caricatura de tu producto en 20 minutos o la devolución de tu dinero. Porque si me dejas decir también, basado en la serie en los cómics de Pello, sacaron ellos en los 80 los Pitufos. Simón, sacaron los Pitufos. Y si dejas decir, ese fue otro concepto que les pegó, el de las criaturitas chiquitas, que al final de cuentas eso repercutió en otra sobreexplotación de ese tema, porque ellos después inventaron los snorkels y un montón de criaturas raras. ¿Los monquiquis son de estos güeyes? ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Qué pinche asco! ¡No, monquiquis! No sé, ¿y los osos gomi? No, esos son de Disney. No, son Disney. Ay, gracias al cielo. Bueno, pero el chiste es que... durante esa época pues fueron los resolver misterios. También le tocó a Peppers y Bambam resolver misterios. No me chingue. Luego salió en el 73 al 86 ¡Los Super Amigos! Como decía el Graf, es que realmente Y estaban sufriendo del síndrome como de Electronic Arts, ¿no? Y Activision, que pa mí la neta son los güeyes más piteros que hacen juegos hoy en día. Pero son los que licencian a todos para... Vas a sacar una película de Linterna Verde, yo te hago el juego. Es más, de hecho, ya está listo. La película ni entra en producción, pues ya está el juego, güey. En la primera temporada de Los Super Amigos... Así que más te vale contratarlo. En la primera temporada de Los Super Amigos, que eran superhéroes de la DC Comics, el grupo estaba integrado por Aquaman, Batman, Robin, Superman y la Mujer Maravilla. Y de vez en cuando salían algunos otros personajes invitados. Bueno, así solo uno o dos capítulos, como Atom, Firestorm, Flash, Green Lantern, Hotkill, Hotman, Cyborg, bla, bla, bla, bla. ¿Quién es ese güey? Es un güey que habla. Habla un chingo y nadie lo pela. Exactamente. El bla, bla, bla, bla. Porque no dice nada, nunca. Ah, qué cabrón. Pero en la primera temporada salió un güey llamado Super Marvin, que es una mierda. Que es El Super Marvin. Adolescente pendejo. O sea, haz de cuenta que es como un pinche Shaggy pendejo con su perro que se llamaba Super Perro. Era aquí en México era Super Perro, así, ajá, literalmente. Y tenían igual a su pinche tipa que neta, así no me acuerdo cómo chingado se llama, la vieja. Y si decías, no pinches putas mames. Sí, imagino el contrato con la DC, oh, chingón, nos van a hacer la serie por un pinche precio risible, ¿no? De pronto leen el contrato, oh, pero van a meter un par de adolescentes y un perro estúpido. Es muy barato. Lo que pasa es que la Hanna-Barbera quería tener personajes propios para poder explotarlos por su lado. Mira, ya. Entonces, por eso tenían hasta superhéroes como el jefe Apache y todos esos que nadie daba un peso por ellos, que no tenían razón ni para tener poderes ni origen, pero los tenían solamente por ese concepto. Pero de todos modos, DC Comics, que terminó siendo parte de la misma empresa que Hanna-Barbera, pues se quedaron con los derechos, o sea, fue ya, que quedó igual. Ya encontré cómo se llamaba la vieja, era Wendy, y el otro güey era Marvin, y el perro originalmente era Wonder Dog. Ah, y aquí mira, fue Super Perro. A ver, entonces la primera temporada de Super Amigos tenía esos pendejos. Esos sí, pendejos. La segunda fue cuando ya crearon a los gemelos Zack y Jaina. Sí, cuando crearon a Zack y Jaina y a su pinche Chango Pitero, que se llamaba Chango Pitero. Era Glick. No, se llamaba Chango Pitero. Se llamaba Glick, güey. Y se pelaba la banana en cámara siempre. ¿Sabes qué es lo curioso? Y creo que ya la última temporada fue precisamente cuando incluyeron a Jefe Apache, a Lesia Samurai Raro. El Dorado. ¡El Dorado! ¡Que era mexicano! ¡Mexicano! El Dorado. ¿Cuál era el poder del Dorado a todo esto? ¿Ser dorado? Dorado, güey. ¿Qué poderes tenía el güey? Era un güey super moreno y super mamado. Un Superman región 4, güey. Lo místico y musical. Tenía sus poderes de los dioses aztecas. Esa madre duró hasta el 86. En el 86 acabó ese Super Amigo. Ah, pero ¿saben qué es lo curioso? Que a pesar de que, bueno, todos estos monos sin carisma fueron creados por Hanna-Barbera, a mí me pareció que esa última temporada luego tenía historias buenas. Era, se volvió como más de acción y no tan pendeja de ¡hemos salvado al mundo! Era súper chingón, güey. No, era bien cagado, como dicen, porque luego había pinches... Sí, todo mundo, pero aparte de eso, todo mundo tenía su pinche número telefónico y su pantallita directa al Salón de la Justicia, güey. Porque, oh, super amigos, están robando la ferretería de enfrente. Oh, esto es un trabajo para Batman, la Mujer Maravilla y Superman. Y luego llama a la Guardia Nacional y, oh, hay un volcán en erupción. Gemelos Fantásticos y Robin, vayan por ello. Así de, what the fuck, ¿really? Y de ustedes van a ir a salvar una ferretería y nosotros vamos a detener un cataclismo natural. Sí, tienen que aprender. Oh, you're right. Super pendeja. Se ve del otro lado a Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Espero que con esto ya nos podamos deshacer de los pendejos gemelos fantásticos. Pero Robin morirá. No hay pedo, siempre habrá otro Robin. No, man. Que hay cosas que hay que salvar, porque al final de cuentas esa serie es la era de plata de los cómics en versión animada. Sí. O sea, no hay mejor representación de la era plateada. Y si me dejas decir muchas cosas que nosotros queremos o que los autores modernos añoran mucho de la Liga de la Justicia, vienen de esa serie, como el Salón de la Justicia. Sí. Que cuántas veces no se ha adaptado a cómics o a nuevas series, porque es un concepto que en este caso, por si Alex Ross le tiene un chingo de cariño. Sí, la neta es que sí. No, pero hay una mejor representación de la era de plata. Batman the Brave and the Bold está por mucho, mucho más verga que todos los capítulos de los Super Amigos. Bueno, juntos. Pero después de todas esas mamadas, ya salió después el Speed Boogie, la pinche caricatura de la familia Adam. No sé, un chingo de caricaturas que yo la neta no vi. El Mandibulín, volvieron a sacar Tommy Jerry, sacaron otro refrito de Scooby-Doo. El Capitán Cavernícola y los Angels. Ajá, que son de las Mónicas. Que eran Reservoir Misterios con un Capitán con un pinche. La carrera del espacio de Yogi, como ya también sabías. ¿Cuál es, putas, es esa? Es como la Wacky Race, pero era en el espacio. Sí, nunca vieron eso. No mames, no. Bueno, si estamos hablando de versiones super raras de películas, yo me acuerdo que también Hanna-Barbera hizo una serie animada de la Isla Perdida de Gilligan. Ah, sí, también. La segunda temporada de la Isla Perdida de Gilligan era en el espacio porque crean una nave espacial. Para salir, el profesor la crea, ¿no? Y llegan al planeta de Gilligan. Y llegan a un planeta así de puta, profesor. Estamos más pinches hundidos en la mierda por tu culpa. Es que. Súper pendejo. Es que haz de cuenta que la carrera espacial de Yogi salió porque en esa época salió Star Wars, incluso el nombre de Yogi Space Race tiene la misma tipografía que las letras de Star Wars. Ahora sí como una especie de... Vamos a colgarnos de la fama de esta película que acaba de salir y parece que tiene éxito. Pero yo más que nada también, sobre todo como dice el Dr. Hill, a lo mejor siempre estuvieron intentando reexplotar sus viejas franquicias. Porque, ah, mira, también Popeye es de estos pendejos. Entonces, pero nada más una de las más nuevas, porque ese güey lo creó otro pendejo. Sí. Pero yo más que nada digo de todas sus franquicias, porque por decir, Scooby-Doo, en el concepto de Where Are You, se cerró inmediatamente y después hicieron montones de otras versiones que fueron corrompiendo mucho la versión original de Scooby-Doo. Sí, de hecho, sí es cierto, ahora que mencionas de Scooby-Doo y de versiones bizarras, hubo incluso unas de Olimpiadas, que eran las Olimpiadas de la Risa. En donde igual jalaban otra vez a los pinches refritos de todos de Hanna-Barbera y se ponían a competir en pruebas de comedia. Sí, de hecho, por ejemplo, del 79 al 80 se salió esta nueva serie de Scooby-Doo, donde sale uno de los personajes que por muchos muy odiado, que es el Scrappy-Doo. Ah, Simón. Ese fue el Scooby and Scrappy-Doo Show. Sí, exactamente. Y por si tan solo en la segunda temporada o la segunda serie de Scooby-Doo era la de películas, donde metían Scooby-Doo resolviendo misterios junto a otros personajes pop del momento. Como Batman. Ajá, que ahí estaba el capítulo de Batman y Robin. Yo me acuerdo mucho de un capítulo en el que sale Sony y Cher, la cantante, salen con ellos resolviendo también misterios. También sale de la Family. Mames. ¿Quién? También salen de la Familia Adam. Ah, sí, cierto. Ajá, y no creo que más salía. Como se dan cuenta, los de Hanna-Barbera tienen como características que son bien oportunistas, baratos, y además, muy autorreferenciales. Pero llegaremos a eso también después, sí, cuando se pone divertido. Cagadamente, como bien mencionas, ya en los 80s llegó el show de Pac-Man. Hicieron Hanna-Barbera, también hizo una caricatura de Pac-Man. Y el show de comedia de los Picapiedras. Lo cual era una reverenda porquería. Sí, la verdad era una... No, el show de comedia de los Picapiedras era mucho mejor caricatura que las aventuras de Peppers y Bam Bam. La de Peppers y Bam Bam. Quizás. Era la mierda. No, el show de comedia de los Flintstones era donde Pedro y Pablo eran policías que tenían esta mamadita blanca que los seguía. Sí. Esta como Mecoboy que los seguía. A diferencia de del concepto original que lo hizo novedoso, que eran con capítulos largos de 20 minutos, estos regresaron a un formato tipo programa de Loco Valdés de sketches. Sketches cortitos, entonces de pronto... El Loco Valdés, escucha tu mamada, güey. Ese programa es muy bueno. Sala de Loco está bien buena. Sala de Loco es súper chingona. Pero es el punto, que era más así como de un gag de un minuto en el que decían una pendejada, luego una mini historia de estos dos güeyes, Pedro y Pablo, como putos policías pendejos, y eran así sketches cortitos y pendejos, pero súper pendejos, y había números musicales de música 60. Eso era lo que a mí me cagaba, que después de dos o tres chistes que decías, bueno, okay, va cagado o no, o lo que sea, pasaban la misma pinche animación de todos los pendejos de la banda de Bam Bam moviéndose en el mismo puto sentido, en colores psicodélicos. Si era el Flintstones Comedy Show, pero bueno, ese es el pinche Flintstones Comedy Show. Como dice el Graf, sacaron los pitufos, los Trollkins, esos no sé quiénes, qué chingados. ¿Los qué? Los Trollkins. Los Reyes Troll, güey. Están Sheer Tales igual, que sepa la puta madre que sea. ¿Sheer Tales o qué? No, Sheer, así los cuentos de camisas o algo así. Los rescatadores. Eran unos pinches trolls. No, tenían ellos sus papás rescatadores. Es que tenían unas playeras que se les cambiaban de colores y que vivían en un arbolito, todos juntos. Verga, no me acuerdo. No mames, güey, no mames, eso nunca lo voy a ver, platícame de esas mamás. ¡Ah, sí es cierto! ¡Sí es cierto, sí es cierto! O sea, eran un pinche... ¡Vale, verga, sí es cierto! Era una pinche pandita, un tigre, un tigrito, un pinche mapache, un chango gay. Y ya, ¿no? Ajá, sí. Entonces, sí es cierto, qué mamada de... Pero mira, yo lo que quiero hablar también es de otra tendencia que tuvieron a finales de los 80 y principios de los 90, que como ven, siempre la Hanna-Barbera cada vez que pudo intentó revivir sus franquicias, y en este caso yo me acuerdo mucho de ese reanálisis de personajes en versión niños. Entonces yo me acuerdo que a finales de los 80s ya se había dado el concepto por Hanna-Barbera, creo también, de los Muppet Babies, y en base a eso también sacaron de Flintstones Kids. Guácala. Sacaron uno que se llamaba The New Yogi Bear Show, donde Yogi ya era como En el que tú dices Joe Yogi, y ese salió hasta los 90. Es Joe Yogi, el de cuando es niño. Por eso yo estoy hablando de 80s, 90s. La neta hacían. Y era Joe Yogi. Unas caricaturas estaban buenas y otras eran una mierda. Por eso, aún hasta para el 90 y tantos, estaba saliendo un show que se llamaba Poop Name Scooby-Doo. Un cachorro llamado Scooby-Doo aquí en México. Un cachorro llamado Scooby-Doo. Y también estuvo. Ay, madre, hicieron otra. También ya Hanna-Barbera la subcontrataban para hacer Tom and Jerry desde los 70s. Que hizo una versión animación de los de Tom y Jerry horrible en los 70s, y aún en los 80s, 90s sacaron Tom and Jerry Kids. Todas esas fueron así puras tendencias de ese estilo. O sea, muy asqueroso hasta cierto punto, porque pues hay que admitir que ese concepto de simplemente vamos a hacerlo más cool, una mierda. Sí, exactamente. Advertían que eso es lo que esperaban ellos, ¿no? Que simplemente con hacerlos ver noventeros, ochenteros o como quieran, iba a funcionar. Hasta eso de Flintstone Kids no se me hacía tan malo. No, yo aborrecí esa cosa, la verdad. Pero yo sí podía verla. Yo sí podía verla, pero sí se me hacía medio culerón. Pero hay una caricatura que nos soltamos, yo sé que la mujer quiere ver de ella. Es Scooby-Doo and Destroy. Esa es la que les quiero comentar. Entre todas las pinches iteraciones que ha habido de Scooby-Doo, que la verdad... las únicas que me gustan es la más reciente, que también hablaremos de ella ahorita, pero también la que me gusta mucho es esta, Los 13 Fantasmas de Scooby-Doo. Era una serie que solo tenía 15 capítulos y era muy interesante porque realmente aquí había elementos de lo sobrenatural, no como en Scooby-Doo, que siempre era un pobre pendejo que se quería robar unas tierras, un tesoro escondido. Pero donde sí le dieron un giro realmente a la historia, aparte del rediseño y la nueva formación de Mr. Inc. Bueno, le quitaron miembros y le agregaron otros. Ajá, yo por lo que recuerdo, puede tener cabida más o menos después de las series anteriores. Aquí solamente viajan, digamos que Shaggy, Daphne y Scooby. Junto con un nuevo muchacho. Y con un muchachito, así que parece como hindú el güey, Fling Flang. Ajá, que... Y el pedo de la serie es que entonces estos güeyes... Y el Scrappy Doo. Y Scrappy Doo, se llama pedo. Era Shaggy, Scooby, Daphne, Scrappy y Fling Flang. Bueno, el punto aquí es que unos pinches fantasmas, que también son unos patiños del malo recurrentes por toda la serie, engañan a Scooby y a Shaggy para que abran un fucking cofre que tiene 13 fantasmas super mamones encabronadísimos. Entonces los liberan y se esparcen por el mundo. Entonces se conocen a este mago super chingón, Vincent Van Gogh, que estaba inspirado en Vincent Price, y Vincent Price hacía la voz. Él hacía la voz. De hecho iba a decir, te iba a preguntar eso, güey. Sí, Vincent Price era la voz de Vincent Van Gogh. Les dijo, a ver, culeros, se van a llevar el cofre del demonio y van a ir a atrapar a los 13 fantasmas que liberaron, hijos de puta. Entonces la serie era cortita, pero era contundente y bien divertida. Iban viajando por el mundo encontrando fantasmas y literalmente atrapándolos. Prende que la historia sí avanzaba y llegaban momentos en los que hasta Shaggy o Scooby llegaban a tener su momento de crisis en el que decían, no, ya no quiero cazar fantasmas, y tenían que sufrir los otros porque no necesitaban el equipo completo y la chingada. Y llegó a pasar, o sea, y hasta eso decía, está interesante. Y como que ya fue como una especie de inicio muy muy precoz, pero de cosas escritas en Hanna-Barbera que de verdad funcionaban, porque de verdad, fuera de eso, 80s y 70s son olvidables en el mundo de Hanna-Barbera, excepto por la cantidad de mugres que tenemos. Es más, ¿saben qué? Para Robin, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo sentía que las caricaturas tenían sonidos genéricos, y era porque casi todo lo que veíamos era de Hanna-Barbera. Y yo me acuerdo de sonidos de Spider-Man que llegaba a escuchar en series como Johnny Quest. Sí, de todos esos, como dices, los reciclaban una y otra vez. O sea, era de lo peor que podrían imaginarse. Sí, pero ya podemos empezar después a hablar de series buenas de Hanna-Barbera, que más bien es cuando ya se convierte en a los 90. Todavía falta, a mi gusto, una de las últimas decadencias de Hanna-Barbera, en donde empezaron a sacar de esas pinches series super gringas, super estúpidas, como Vaca y Pollito, como Dos Perros Tontos. Todo Stupid Dog era la onda. A mí me cagaba. Stupid Dog era muy, muy, muy, muy divertida, la verdad. La neta es que sí. Es en el periodo como de Cartoon Network, ¿no? Que es una nueva ya fue lo último ya. Creo que amerita su propio podcast toda esta retapa de renacimiento de Hanna-Barbera como Cartoon Network, porque han creado cosas muy buenas, cosas bastante decadentes, quizá como Vaca y Pollito. Ajá. Pero han hecho cosas super Vaca y Pollito era una mierda. Pero han creado cosas super ultra mega hiper fabulosas como Adventure Time en fecha recientes. Bueno, eso puede ser, pero sí, Adventure Time. Pero por ejemplo, Dumb and Dumber, güey, o sea, Dumb and Dumber es muy mala. ¿Cuál es Dumb and Dumber? Pero de una pareja de tontos. Pero aún así tuvieron otros grandes éxitos como por ejemplo Samurai Jack. O sea, esta etapa también está es ese punto que esta etapa de Cartoon Network está caracterizada por series también muy pendejas y éxitos de crítica profesional muy grandes. Sí, la verdad es que sí, o sea, sí hay cosas muy buenas, pero... A mí de esta época, como dicen, me gusta mucho, pues sí, tuvieron su época de Cartoon Network con el What a Cartoon Show, que salió en ese entonces, sacaron Johnny Bravo y Powerpuff Girls, y de todas esas, la única que pegaron en general fue The Powerpuff Girls y... Dexter's Laboratory, que es de Shendi Tartakovsky, que se volvió un director muy importante en la Cartoon Network. Hizo Samurai Jack y Star Wars The Clone Wars, la primera temporada. Y también hizo una animación para adultos que se llama Korgoth of Barbaria. ¿Nunca la has visto? No la he visto. Muy buena, se la recomiendo. ¿Qué es lo que pasa? Cartoon Network nace como un canal por parte de la Turner para hacer reruns en cable de las series viejas de Hanna-Barbera. Eran tantas que podías llenar un canal con toda esa porquería. Sí. Pero al poco tiempo fue empezando a obligar a Hanna-Barbera a generar nuevas versiones de muchas de esas series. Como el caso más clásico, yo me acuerdo cuando yo empezaba a ver Cartoon Network, me acuerdo que estaba The Real Adventures of Johnny Quest, que era la tercera versión de Johnny Quest, que ya implementaba animación por computadora y era decente. ¿Qué tal estaba? Yo nunca vi eso. Yo la vi y era decente. ¿Sabes cuándo saltamos, güeyes? La de Yogi, la búsqueda del tesoro, güey. Donde fue, salió en el 85 más o menos. Y donde salían todos los personajes estos de Hanna-Barbera buscando así como el tesoro, pero a la vez como igual en este mood de vamos a salvar el planeta también. Y bueno, pues salía el oso Yogi, que era como su especie de líder, por así decirlo. El Don Gato, que era como su pinche Charlie de Ángeles de Charlie, que era el que le ponía las misiones. Salía Bubu, salía el Huckleberry Hound, León Perkins, Canuto y Canito. Salía el despistado, no, Super y Fisgón eran, ¿no? Los del ratón y el gato, que eran detectives. Salía el Pierre Nodoyuna, que era el villano de la serie junto al al Pulgoso. Salía el Pepe Hipótamo, que era un pinche hipopótamo. Ah, Simón, el hipopótamo rosa con su pinche sombrerito de safari. Ajá, salía el Pepe Trueno, que era el pinche burrito que era el compañero. ¿En dónde decías? En la Yogi la búsqueda del tesoro. Casi no salía Pepe Trueno. Sí salía. Casi no, pero sí salía. Casi no. Al igual que la Osa Cindy, casi no, pues no, si eso vamos, salía. Había muchos cameos, pero ahí el que salía era el pinche caballo, pero el Pepe Trueno salía. Uy, pues bueno, el chiste era que porque les ponía misiones el Don Gato, estos güeyes iban y las hacían. Salía el Smith también, junto con ellos, el varón rojo, el que era de varón rojo, aquí, ¿no? El varón rojo y Patán, ¿no? Era el perro. Ajá. Pero Pulgoso estaba de su lado, ¿no? Era el malo también, ¿no? Sí. Bueno, sí, el pinche, el hermoso Pulgoso, ¿no? Que según yo, el personaje original, el lindo Pulgoso, salía con una viejita también en una serie vieja. Y es que ahí está el otro punto de nuevo que tanto les mencionamos de Hanna-Barbera. Son muy autorreferenciales y todo su universo se combina en un chingo de ocasiones. Entonces, sí. De nuevo, como decíamos, el Capitán Cavernícola tenía su show de aventuras en Los Pequeños Picapiedra, pero su versión original aparecía con unas adolescentes sesenteras resolviendo misterios. Yo lo que, nada más para declarar lo del Pulgoso, fue un cruce de traducciones por parte de los dobladores mexicanos, porque el lindo que ver. Por el lindo Pulgoso era un personaje, como dice la maldad, de uno de los subpersonajes de la Hormiga Atómica, y se llamaba Lindo Pulgoso y se reía como todos sabemos, mientras que en la de Pierre Nodoyuna se tenía él junto a un perro que se llamaba Patán, que era muy parecido al Lindo Pulgoso y se reía igual que el Lindo Pulgoso, pero cuando se hicieron las traducciones simplemente no supieron cómo llamarlo en su momento y le dieron el nombre del otro perro. Entonces no es exactamente que sea el mismo personaje, sino que una cosa era el Lindo Pulgoso y otra cosa era Patán, y por del parentesco y lo simplista que eran todos los personajes, les dio lo mismo llamarle Pulgoso de nuevo al otro perro. Ahora de eso no sabía. Pues ya hablando de series de rasgos, pues creo que ya es todo de Hanna-Barbera en realidad, porque ya todo lo posterior pues ya vendría siendo Cartoon Network, que vendría aportando otro nuevo podcast, ¿no? Sí, más o menos. Lo único que yo quisiera aquí recalcar es aún hay cositas interesantes, sí, quizás entrarían más dentro del área de Cartoon Network, pero a la vez son algo viejos, entonces me gustaría mencionarlos un poco, que son obviamente dos shows en los que Hanna-Barbera se burla incluso mucho de sí mismos, que son Space Ghost Coast to Coast y Harvey Birdman, Attorney at Law. Muy buena, Ajá, pero, que... Sí, pero si ves, todavía dejan, tienen su canal ese que donde pasan puras caricaturas de Hanna-Barbera. El, ¿no? Boomerang. Lo que pasa... ¿Tooncast? Ah, okay. Sí, cierto. Lo que pasa es que antes, cuando uno estaba empezando Cartoon Network, a estos güeyes se les ocurrió esta extraña idea de utilizarlo, ahora sí que la animación que ya tenían hecha de El Fantasma del Espacio, para crear una suerte de programa de entrevistas de Late Show, tipo Conan O'Brien y esos pedos, en el que el Space Ghost iba a entrevistar personas en una manera sumamente estúpida y surrealista. Pero estaba bueno. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el pinche bicho que siempre parpadea ese chaval? ¿Tú? La mantis. Ajá, que siempre estaba ahí, que lo decían. ¿Y tú qué opinas? Dice que chaval. No me acuerdo cómo cuando se llama. Parpadeaba, güey. No me acuerdo cómo se llama la pinche mantis esa. Solrak. Sí. Como este güey. Ajá, exacto. A huevo. Ajá, por ejemplo, eso fue el inicio de un nuevo sistema como para Hanna-Barbera muy interesante, ¿no? Aparecían creadores de nuevas series, me acuerdo que por ahí salió el creador de las chicas superpoderosas en alguna ocasión de invitado y cosas así, muy cotorras. Los entrevistaba o a veces entrevistaba personajes de caricatura, y salían siempre en un monitor y el güey nunca lo veías más allá de la cintura para abajo porque siempre estaba atrás de su escritorio, sí. Space Ghost. Bueno, sí, voto entonces porque también Harvey Birdman y eso mejor los hablemos en los de Cartoon Network porque ya va más a ver como con ese pedo. Bueno, pues es innegable que la neta sí marcó muchas infancias Hanna-Barbera en realidad, al menos aquí en México exactamente, y pues que la neta es del dominio popular que vean una animación o un pinche cortito de estos y pues los identifiquen realmente, aunque sea por nostalgia. Yo lo que creo y que me gusta ahorita de la época de Hanna-Barbera es que ya hay una nueva generación de artistas que de alguna manera crecieron teniéndole cariño a Hanna-Barbera y se han dedicado a reconstruir algunos viejos mitos de Hanna-Barbera de una manera que sean más lógicos y más funcionales. Por si en mi caso a mí me gustan mucho las últimas, la antepenúltima y la última edición de Scooby-Doo. Ah, es cierto. La de What's New Scooby-Doo, sí, y Scooby-Doo Mystery Inc. Que hablemos mejor en la de Cartoon Network si quieren de ellos. Sí, mejor nos quedamos hasta allá. Bueno. Pero me parece muy muy bueno lo que están. Ya llevamos a las secciones, ¿no? Terminamos por hoy con Hanna-Barbera. Yeah. Doctor Gil nos trae un chicken chipotle desde la película de Don Gato. De Don Gato y su pandilla. Bueno, pues esta producción, como ya la hablaron, enteramente mexicana y ¿cómo se llama? Junto con Argentina también. Ah, sí, pero es lo que iba a decir. Junto en combinación con Ilusión Studios, que es Anima, sí. E Ilusión Studios, pues nos traen una obra interesante realmente que se dio aquí en México, que es una animación de Don Gato, la cual como tal, pues muestran pues mucho una combinación, un mashup así tremendo de todos los capítulos de la única serie de Don Gato. Obviamente esto agarrando un pinche villano genérico, el cual es bastante malo como todos los villanos de este tipo de caricaturas y quiere tomar el dominio de la ciudad de Nueva York. Lo gracioso de esto pues es que sí, ves cameo tras cameo tras cameo de la misma serie, en la cual ves a personajes, bueno, entre comillas, importantes dentro de la misma caricatura, como el Aslo Losla, que era el pinche divo del violín, ¿cómo se llama? El pinche Marajá de Pocahú, que también era otro güey que el que regalaba rubíes, el pinche caballo, ¿cómo se llamaba el caballo, malo? Era el caballo Arabella. Aparece también, o sea, y pues bueno, está muy interesante, porque bueno, pues sí te trae mucha nostalgia de la caricatura original, pero pues sí se ve de inmediato que está hecho pues para nuestro país, porque pues, sí empiezan a aventar muchos chistes pues, super clásicos que se ocurrían únicamente en la traducción de aquí del país. Lo parte buena también es que tienen ahí al Tata Arbizu, sigue haciendo la voz de Benito Bodoque y de Cucho. Únicamente. Ese cabrón ya está en las últimas, no mames. Oye, sí, ocupa comer el cabrón, güey. Su voz se escuchó totalmente fuera de lugar. Se me hace como en el caso de la película de Get Smart, que donde también le pusieron la voz de ese del Tata Arbizu, el personaje principal de la gente 86. Estuvo bien chingón. Entonces, y Benito en este caso también sale en desentono, porque por decir, en la película de Get Smart, todos traen un tono de habla en la película y hay un concepto en la película, y la de él, solamente con tal de que sea igual a la antigua, lo dejan y a mí me saca de onda. Y en el caso de Benito, también se me hace como que le hizo demasiado Benito. No mí, como la original. Fíjate que a mí sí me gustó en ambos casos, tanto en la de Get Smart, de la gente 86. Siento que me gustó en ambos idiomas, tanto en el inglés como en el español. Y siento que sí la levantó un poquito el doblaje. Bueno, para mí. Aquí le subió un montón de dinero el doblaje. O sea, nadie, exacto, hubiera ido a ver Get Smart en México si no tuviera la voz de Arbizu. Sí. Y también Don Gato nadie lo hubiera ido a ver en dado caso si no fuera por ese también punto. Bueno, no, la verdad no. La verdad, sí. Todo mundo hubiera ido a ver Don Gato. Sí, lo que sí me quejo mucho de esta película de Don Gato es la animación, es malísima. O sea, pero verdaderamente mala, mala, mala. Incluso la original de los 60s se ve mejor. Es que estos güeyes ya abusan también como que de los recursos nuevos, ¿no? Se ve que está hecha como Flash, toda la pichipeli. Está hecha, todos los fondos están hechos en CGI del más baratón. O sea, todos los fondos completamente, y luego está encimado en Flash el pinche monito. Pues al estilo del chavo animado. Pero sí. Eso es lo que te iba a decir. Realmente exactamente igual a eso. O sea, es para ahorrar dinero. O sea, sí se ahorran tener que hacer mucho escenario. Y por otro lado le da una sensación como que de profesionalismo. Pero está muy mal hecho, ¿eh? A mí me suena como una suerte de referencia muy dudosa. Muy oscura. A Hanna-Barbera, sí, de Hanna-Barbera hacía todo lo posible por hacer series baratas. ¡Nosotros haremos lo mismo! Seguiremos su ejemplo. No, mira, eso, esto fue, te digo, que de las principales cosas que me causó mucho conflicto, aparte la historia, pues es así, te digo que súper nula, está como que en un coma. Y lo único que estás esperando o que está o que te termina causando gracia, a lo mejor, es recordar tu infancia. Recordar tu infancia, entonces hasta cierto punto yo sí recomendaría que mejor vieran los capítulos originales que están mejor escritos. Mucho mejor, la música es mucho mejor también. Ajá. La música del Top Cat original era muy buena, aunque la repetían mil veces, las mismas canciones o tonadas a lo largo de la serie, eran bastante buenas. Sí, es que es terrible, o sea, yo vi la trama y pues todos los personajes que no están basados en un diseño original de Hanna-Barbera, todos están feos, sí, mal hechos, sí, sin sí, chiste. El concepto del mundo de computación, güey, que de la automatización. Eso fue interesante, pero fue tan de hace dos décadas, güey. O sea, como que los escritores de plano quisieron empezar a escribir hace dos décadas. O sea, tan importante es Top Cat para Warner Brothers que pudieron ceder a estas personas la licencia. Entonces, la verdad, lo único que te hace, que me generó a mí esa película de Top Cat, fue querer ver la original. Sí, la serie original. Totalmente. Nada más, algo también que a mí me llamó, un detalle que me llamó muchísimo la atención a mí, que dije, qué extraño, es que si esta película fue hecha para México y Latinoamérica, en todos los letreros de la serie, todos, están en inglés. Porque tienes que recordar que estás en New York. Aún así, digo, si están ya haciéndola para nosotros, digo, lo vieron pues en español. Bueno, ok, eso no fue lo que me generó conflicto, sino que después de verla en español, que pues obviamente era lo obvio, la puse en inglés para ver pues qué pedo, ¿no? Cómo estaba y todo eso. Y noté que toda la animación está hecha para que mache con el idioma inglés. O sea, cuando lo pones en inglés, macha perfectamente el movimiento de labios de los personajes, o sea, con las frases y con las expresiones y con la forma de cómo lo pronuncian, y en el español no. Se me hace raro porque eso es extraño. Creo que la película apenas y tuvo relanzamiento en Estados Unidos. Por eso te lo digo, eso se me hace así súper súper raro, porque te digo que macha perfectamente y dije, sí puse atención y pues así es. Sí, tu calificación de Top Cat. Híjole, estaba muerta, le doy como un 4, y eso por la nostalgia. Realmente creo que lo que más me gustó de la película fue la intro, o sea, cuando empezó a ver al Don Gato haciendo su entrada clásica de la serie, pero pues entre comillas renovada. Pues creo que es lo único que me agradó, porque de ahí en fuera, pues el fin. Ah, también sé que otra cosa me gustó. Los créditos tenían una mini animación así muy minimalista, así con recortitos. Está súper chingón esa animación del final, porque te pasan todo lo de la serie, súper chingón. Mucho mejor que toda la película. Mucho mejor que toda la película. De ¡vamos plano, a ver los créditos! Síndrome de una película de huevos, güey, que también los créditos están mejores que toda la película. Es probable. Si yo le doy como en Super 8, que la película de zombies de los créditos está mucho mejor que toda la película. A mí sí me gustó Super 8 en general, que me hizo muy buena película. En cuanto a Don Gato, pues yo le dejo un 3, la verdad, está muy, muy, muy mal hecha. Más o menos. Y todo lo que sea producción bueno original que no de esas personas es como que lo que le da el bajón a la película, o sea, mal argumento, malos chistes, muy aniñada, y realmente esperando sacar el dinero de las personas por su nostalgia. Lo más cagado es que lo lograron. En mi caso no, yo la vi hasta prestada. Yo no la he visto, pero sí me la voy a chutar al ratón, para sufrir un rato a gusto. La recomendación de la semana, recomendación, semana. Bueno, recomendación de la semana, ya estando en este mood de los de Hanna-Barbera, hay una película que hizo Hanna-Barbera basada en una de las series de Hanna-Barbera, que se llama Grandes Aventuras, o las Excelentes Aventuras de Billy Ted, y es una película pues que salió hace ya bastante rato en el 90, y donde sale Keanu Reeves. Y es de comedia pues muy estúpida, muy absurda, al estilo El Extraño Mundo de Jack, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Weird Science, de ciencia loca. No. Que sí tenía más o menos lo que ver. No, el mundo de Wayne. Ah, sí. Muy al estilo del Mundo de Wayne. La verdad, la película sí es una mamada, pero está muy, muy divertida. Bueno, a mí sí me divirtió mucho, no sé a ti, Chito. No mames, es la mamada, güey. Yo cuando la vi dije, no mames, mira el pinche Keanu Reeves de chavo. ¿Y cómo se llama otro actor, por cierto? El güerejo ese pedorro, güey, ¿cómo se llama? A ver, hay que leer, güey, no importa. Podemos leer, ¿no dice? Qué mierda, bueno, no nos importa. A ver, es muy buena, la neta es muy buena película, cabrón. Si les gusta el rockcito, igual. Alex Winter, también. Sí, entonces, la neta, pues es de esas películas como de muy de antaño, de los 90s. Ya que estamos en este mood de Hanna-Barbera, pues la neta, denle una checadita. Sí, es una película pues bastante cagada, de comedia, como ya les dije, muy al estilo comedia estúpida. Así que no, y ya les advertí en ese aspecto, sobre todo cuando hacen acá estos juegos con la nueva, que luego se les suben. Eso es súper chingón, güey. Sí, se pendejan a la muerte. No, esa muerte de allá. La de este universo, la de este universo es más chingón. Te pendejean, no te hagas, no, ni más. Sí, entonces pues esa es la recomendación de la Summoner. Yo, pues, aún voy a regresar un clásico porque lo estuve jugando, porque dije, ay, qué nostalgia. Me regresé a jugar, no sé si recuerdan el Warcraft. Regresé a jugar Warcraft y dije, ah, miren qué nostalgia. Pues, ay, mira, lo pueden bajar de cualquier peso, un giga, lo pueden bajar y jugar gratis. O bajen el Warcraft 3 y bajen los servidores del, que es este, los servidores de Dota, y pueden jugar igual Dota. Se los recomiendo, digo, porque fue lo que estuve jugando hace 3 semanas. Dije, ay, mira nada más Dota, güey. O sea, ahí se los recomiendo, pues, si Dota, es el Dota All Stars, son los héroes del Warcraft 3. Pero solo juegas con los puros héroes. Tipo League of Legends, pero el Dota fue primero. Es el papá del League of Legends. Ya muchos sabrán, se los recomiendo. Lo estuve jugando y dije, oh, mira nada más, yo jugaba esta mierda. The prisoner wishes to say a word. De Freedom, ya se los había anunciado hace unas semanas en las noticias. Es el Magic the Gathering Toolbox, ya salió, al fin, es gratis. ¿Qué es lo que tiene el Magic the Gathering Toolbox? Tiene un life tracker que les permite tener así su duelito de Magic con sus amigos y les puede contar las vidas, y cada uno da cuenta su vida por separado, ya sea que tengan vida regular. Tiene, lo que me gusta es que tiene así como que un arte muy interesante, o sea, se ve muy como en el estilo de Magic de Gathering. Tiene un calendario de eventos, un manejo de jugadores, una búsqueda de cartas, noticias de Magic, actualizaciones de contenido. Déjame ver qué tiene la actualización de contenido. Un buscador de tiendas para que sepan dónde comprar sus cartas de Magic the Gathering. Y lo más importante, lo que más me gustó a mí, fue el Deck Builder, que tiene la opción de crear tu deck, pero, ¿cómo decirlo? Bajo super, montones de reglas. O sea, puedes hacer un deck totalmente abierto, un deck basado en cierto bloque de expansiones, en solo en una expansión, en cierto grupo de periodos. Entonces, y como es totalmente gratis, ya voy, chiti. Ahorita ya te lo voy a prestar, güey. Es que este cabrón está que come ansias por el Deck Builder. También come verga. Ah, eso sí, no me consta. Y no sé si sea gratis y entre en esa sección. Entonces, la verdad, el Magic the Gathering... Depende, puedes conseguir verga gratis. El Magic the Gathering Toolbox es desarrollado literalmente por la división de Wizards of the Coast. Y como que generaron su propia división de desarrollo de aplicaciones móviles. Lo cual me emociona. Porque tengo la idea de que con el tiempo veremos no solamente cosas de Magic the Gathering, sino me imagino algo parecido para Pokémon y a lo mejor herramientas oficiales para Calabozos y Dragones, que eso también me llamaría mucho la atención, y el sistema de 20. Yo vi para para iPad, en la cual se supone que es un proyecto nuevo que estaban haciendo, de hecho sí no lo había mencionado, en la cual se hace el calabozo, o sea, bueno, ya vienen calabozos que se generan al azar en el iPad, en la pantalla, y que los pinches monitos ya vienen con, algunos vienen con pack de sensores, y el monito lo pone sobre la pantalla, y entonces te reconoce qué monito es, sus stats, y aparte lo vas girando para su modo de visibilidad. Bueno, espérate, cómic de la semana, que tenía. Ah, bueno. No me acordé. El cómic de la semana. El cómic de la semana, pues bueno, lean bajo las páginas de Hombres X Legacy, que es una de las tantas, de los tantos títulos de Hombres X. Lean Age of X, que es unas especies de mundo alterno donde los Hombres X son, donde los mutantes ya son totalmente ilegal. Es ser ilegal ser mutante. Entonces, este grupo de superhéroes conformados por el Capitán América, Hulk, la Mujer Invisible, Horse Rider y no sé quiénes otros, se dedican a matar y a cazar mutantes. Todo esto en este mundo alterno sí tiene que ver realmente con lo que es la historia original de Hombres X, porque es como una especie de... Haz de cuenta que por unos pedos que hicieron el equipo de Rogue, que la neta no sé por qué, porque no leí los previos de esta serie, llegan a este mundo, entonces pasa todo esto y logran de nuevo regresar todo a como estaba, pero sí se quedan con muchos de los recuerdos, y muchos de esos problemas tienden a... pues a sentarse ya dentro del universo regular de Hombres X, como por ejemplo una moría que tuvo ahí Cíclope con otra mutante, una negra, ¿no? ¿Cómo se llama? Y, no fue con Tormenta. Y por eso mismo esta mutante decide irse mejor a la escuela de Jean Grey, con el Wolverine. Así de, ay, sí, me alejaré porque tengo pedos con la pinche White Queen que me echa la bronca por cogerme a su güey. Entonces, pues la neta sí está interesante, sí es una... Sí es un cómic que sí vale la pena leer. Tampoco esperen la gran cosa, o sea, no es así súper chingón, es como de unos 7. Soy fan del Cíclope porque ya se volvió bien pito loco y se la pasa de desmadroso. Ah, güey. Y estos trajes que, por cierto, que vienen en el juego de Marvel Capcom 3, de Capitán América y Hulk. Capitán América este gris y el Hulk ese que tiene así como las venitas naranjas, son exactamente de Age of X. Ya, fin, güey. Ya con eso entonces terminamos el podcast. Sí. Nos vemos la próxima semana, señores, donde tendremos otro tópico, pero bien putas interesante. Bueno, nos vemos la próxima semana. Sale, bye. A chingar a su madre. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.